Hay símbolos que muerden como perros furiosos o patean como redomones, y símbolos que se abren como frutas y destilan leche y miel. Y hay símbolos que aguardan como bombas de tiempo junto a las cuales pasa uno sin desconfiar, y que revientan de súbito pero a su hora exacta. Y hay símbolos que se nos ofrecen como trampolines flexibles para el salto del alma voladora. Y símbolos que nos atraen con cebos de trampa y que se cierran de pronto si uno los toca, y mutilan entonces o encarcelan al incauto viandante. Y hay símbolos que nos rechazan con sus barreras de espinas y que nos rinden al fin su higo maduro si uno se resuelve a lastimarse la mano. ¡Arranca Gog y Magog! ¿Qué pasó? No, sí. ¿Lo aceleraste de más? No. ¡Ahí está! ¿Acelera? Acelero. Dale. Acelera. Pujale un poquito a lo mejor para salir. No, ahí, ahí. Se ahoga. Buenas noches, don Gog, ¿cómo le va? Buonanotte, signori. Buonanotte, tiene razón, una noche italiana. Tenemos para hoy una promesa que se hará carne en nosotros. A partir de ahora somos la Roma. Claro, un personaje, una eminencia del periodismo. Un personaje, una eminencia del periodismo, un maestro. Un maestro viene hoy a visitarnos. Sí. Sí, no, le iba a decir que vamos a abusar de él. Hay algo que nos encanta, es abusar de las personas. Sí, sobre todo de las que invitamos acá una vez que entran. Ya no le queda otra alternativa, así que esperemos que no se dé a la fuga. Vamos a estar, ¿lo decimos ya o creamos misterio? Tenemos una sorpresa. Tenemos otra sorpresa. Pero no la vamos a decir. No la vamos a decir. De lo contrario, como que perdería la sorpresa. Sí, sería más bien una noticia. Claro, exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de noticias. Vamos a estar hablando de noticias, vamos a hablar de periodismo serio. No esa pavada que venía haciendo usted lunes tras lunes. Bueno, igual estaba acompañado, ¿eh? Yo no hago más que seguirlo en sus pasos, usted claro, es mi comandante. Claro, sí, ahora soy su comandante, ¿no? Comandante. No se quite mérito, por favor. No, pero su comandante, ojo, ¿eh? Bueno, va a estar con nosotros, ya se los digo, el señor Matías Canzoneta, está todo el vecindario. Exactamente. Está todo el vecindario, está amuchado. Nuestro vecino de la mañana, recién estuvimos compartiendo con la gente que... No sé si entró por alquiló, si ocupó la casa, pero tenemos vecinos... Sí, se han instalado así prácticamente. ¿Unos cuantos? Sí, bataclanas y bataclanos. Bataclanas y bataclanos hecho hoy, nos han dejado el estudio más calentito. Sí, la verdad que sí. La silla mía no sabe lo que es. Está en orden, digamos. Sí. Ajá. Sí, porque limpiaron a lo último. Claro, algo bastante, sí. Bueno, no profundicemos ya, son nuevos, no los maltratemos, no, vamos a tratar de... Darle una canasta con frutas, algo. ¿Eh? Ah, es muy chic. Es la bienvenida ideal. Bien, va a estar ese señor. Vamos a estar hablando de periodismo, vamos a estar hablando de noticias. Sí, vamos a tratar de hablar de periodismo. Vamos a tratar de ver qué nos sale a nosotros, porque la verdad que... Pero para eso lo hemos llamado el muchacho, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. ¿Le mandaron algún mensaje esta semana? Sí, casualmente esta mañana abrí la puerta de mi hogar. Venía un, ¿cómo se dice? ¿Un cardumen de mariposa? No. ¿Un cardumen de mariposa? Una bandada de mariposa. Una bandada. Sí, una mariposa. Un amontonamiento de mariposas. Exactamente, venían todas atadas de las patitas de abajo. Ajá. Todas con un montón de hilito, como quien tiene un ramo de globos. Ajá. Y abajo... Qué fea metáfora. Bueno. Discúlpeme. Sí, bueno, que no soy... Dale. Me falta toritos a mí. Sí. Abajo había un pergamino. Un pergamino. Exactamente, un pergamino todo arrollado. Ajá. Y adentro del pergamino venía un TDK de 90. ¿Un TDK de 90? Exactamente. ¿Cinta de cromo? Cinta de cromo, qué obvio. Qué lindo, muchacho, que era grabar ahí. No se anda con medias tintas. No se te borraba nunca más en la nada, vida. Nada, nada de te nada. Te podías grabar 8 cosas a la vez y sonaba así como si estuvieran mezclados, claro, ¿no? Claro, de ahí nacieron los primeros DG. DG. Deje ahí y no haga más nada, ¿eh? Por favor, no sí, lo toque. Exactamente. Había que romperle la puntita para que no se grabara a los otros. ¿Esto? Exactamente. Usted sabe mucho de eso. Bueno, es de la edad, ¿no? Hemos rebobinado con la lapicera. Exactamente. Bueno, resulta que yo tengo un aparato que pasa de cassette a cosas nuevas. Ajá, pasador a cosas nuevas. Claro, perfecto. Un pasador de cosas nuevas. Usted pone ahí lo que quiere y se lo pasa todo a nuevo. ¿Y lo puede hacer andar ahora? Y me llegó del muchacho, un amigo nuestro que nos manda siempre cosas, uh-huh. Hernán Casiari. ¿Qué va a estar hablando? Sí, y va a estar hablando casualmente algo así, tiene referido al periodismo y algunas cositas así por el estilo. Dele play. A ver, espere que... Tiene un sonido medio raro. A ver... Uy, esta primera. Ahí está. Uy, se desarmó. De repente, un video de YouTube recibe 1,000,000 de visitas. Su autora, una gordita de Illinois, escribe con el culo en una pizarra. En casa de la gorda suena el teléfono sin parar. Llaman las radios, la televisión comarcal, 3 diarios regionales. Es un día de locos. La madre de la gorda no entiende, pero empieza a sentirse orgullosa. En realidad, Loren Sarsky escribe con el culo en una pizarra desde los 10 años. Una tarde se puso una tiza en el culo, la apretó con las nalgas y escribió su nombre con mucho esfuerzo. Al mes siguiente ya dominaba la técnica como nadie. Sin embargo, hasta los 14 años solamente mostró su habilidad a amigas íntimas, en pijama parties, en campamentos de verano. Después vinieron el alcohol, los amores adolescentes, y entonces algunos chicos del instituto también pudieron disfrutar del espectáculo. Lorena era rápida con la tiza, tenía buena letra y excelente ortografía. Le gustaba escribir pequeños aforismos adolescentes. Si lo amas, déjalo libre. O, me has dejado el corazón roto. Un día, ya cumplido los 17, Lorena se enamoró de Jim, un compañero de clases, y después de la segunda noche de manoseos, le hizo conocer su habilidad. Jim quedó fascinado con la faceta literaria de su novia y no tardó en grabarla con su teléfono móvil. Desde entonces, Jim no vio la hora de romper con la gorda para poder subir el video a YouTube sin sentir culpa. Lo hizo 2 semanas más tarde. Mi novia escribe con el culo, fue el video más visto del día y la transmisión viral resultó imparable. Miles de páginas lo reprodujeron y tardó 12 horas en aparecer en la prensa. Todos querían saber quién era la gordita que escribía con el culo. Al segundo día, Jim proporcionó el teléfono de la gorda a una agencia de noticias nacional a cambio de $520. Pudo haber sacado mejor dinero porque cuando la prensa no tiene nada para decir, las gordas que escriben con el culo en una pizarra son como la lluvia fresca. Ellas o quien sea, el chico holandés que amasa una pequeña fortuna mientras duerme, la cerda que amamanta a gatitos huérfanos, la azafata francesa que en pleno vuelo le muestra las tetas al piloto, el loro que resuelve el cubo mágico, el gordito siniestro que hace playback de una canción pegadiza, la chica que revienta golpes a la nueva compañera del colegio, la ardilla que baila el foxtrot, el adolescente italiano que le toca el culo a la profesora, la chica de bikini amarillo que hace campaña por Obama, el neozelandés que se destroza la cabeza con la patineta, las 3 chicas japonesas que se arrancan las pestañas con los dientes, el desalmado que mete un sapo en el microondas, una adolescente simpática de Illinois que escribe frases de amor con el culo. Loren ni siquiera sabía que sus intimidades literarias circulaban por internet cuando muy temprano recibió el primero de una docena de llamados telefónicos. Casi todas las entrevistas provenían de programas radiales matutinos, en donde 2 o 3 tertulianos, graciosos, le hacían preguntas con doble sentido. Dime, Loren, ¿nunca se te ha escapado una tiza? Y cosas por el estilo. La gorda, que era extrovertida y sincera, contestaba a todo con gracia. La prensa mediática, todavía muy acotada a Chicago, generó que el video de Loren lograra 500.000 visitas por la tarde y 1 millón esa misma madrugada. Y entonces sí, los teléfonos de la gorda empezaron a recibir llamados de todo el planeta. Porque la radio, la prensa, los telediarios del mundo miden la relevancia de sus noticias en millones de YouTubes. 900.000 no es noticia, pero 1 millón sí. No les importa qué ha pasado, solamente tiene valor aquello que ha sido visto por 1 millón de descerebrados. Loren alcanzó la cumbre de su fama 2 días más tarde. Escribió con el culo y en directo, en el show nocturno más visto de Norteamérica, unos versos de Yates que le dictó el comediante Jay Leno. Hace años había un axioma periodístico muy válido. Decía, la noticia no es un perro que muerde a un hombre, la noticia es un hombre que muerde a un perro. Hoy, con YouTube, con los informativos mirando todo el tiempo YouTube, hoy es noticia cualquier cosa que haga un perro. La noticia no es más el perro, es el número de imbéciles mirando al perro. Ajá. ¿Lo vio usted al video? Sí, justamente le estaba por decir, bueno, que me había llegado. Bueno. Qué manera de manejar la tiza. Es un espectáculo. No, una cosa de loca. Aparte, vio que hace... Yo tengo el que dibuja la Mona Lisa, no sé cuál vio usted. No, ese me lo perdí, pero llego acá si lo pongo. Ah, no. Qué cosa. La verdad que ahora me siento un poco mal después de lo que dice este muchacho, de la gente que mira los videos y eso, como que... No sé. Yo no, igual vio que ahí es como no sé cómo explicarlo, como el cigarro, que te lo aumentan, pero uno siempre sigue yendo ahí, ¿no? Muriendo. Estamos comprando el tabaco suelto, pero seguimos fumando. Es como que reincidimos en el tema. Somos reincidentes. Ajá, claro. Me la vi venir a esa, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Escúcheme. No, aparte igual yo, no solo el de la gordita. Uh-huh. Aquí hablaba nuestro amigo Hernán, el perro que salva al niño arriba del árbol. Oh, el otro día vi uno que como 10 ayudaban a un perro que lo llevaba al agua ahí, heroico. Esos son terribles. Y uno se queda mirando. ¿Vio? Pero de boludo, más como contemplar. Digo, mirá, ¿qué haría yo en este caso? Claro, me pregunto, sí, en el mismo, seguro, caso. Sí, y sí, quedo ahí. Y nos seguimos mirando. Pero por suerte... En estos lugares, en YouTube y en WhatsApp y en estas redes también hay otras cosas que son un poquito más interesantes, que tienen por ahí un poquito más de contenido, si se quiere, que sirven para algo también, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y justamente nosotros el programa anterior estuvimos hablando con un muchacho. Con XXL. Exactamente. No, extra, extra lar, le dicen sus amigos. Uh-huh. ¿No? El Durán Barba de la Murga, si no me, exactamente, me sí, mal. Que llamó desde la clandestinidad. Sí. Y tienen esta murguita que se llama Esa Te La Debo. Y que todos los santos lunes o antes, inclusive, largan un temita como un resumen semanal de noticias. Justamente por YouTube. Ajá. Por si la gente lo quiere ver, en vez de ver la gordita que escribe con la tiza en el traste. Uh-huh. Justamente por YouTube están en un canal y tienen un tema nuevo. Sí, sí, sí. Un sí. Tema muy yo lindo. Yo lo vi, el otro día fui al baño y yo me llevo la netbook. Ah. La netbook que daban antes. Sí, sí, me suena. Me la llevo, me la pongo ahí en mis rodillas, digamos. Claro, sí, y sí. Casi siempre es cómodo. Es más o menos. Ajá. Yo he desarrollado la técnica de la espalda derecha. Claro. Pero después porque de largo. Es chiquita, digo. Sí. A lo mejor sí. Si fuera grande, pues. Bueno, es complicado. No uh-huh. Quiero imaginármelo igual. Bueno, y justamente, ¿sabes? Mire, hablaba del baño. El tema este. Sí. Ajá. A ver, ¿qué dice? En su discurso, Mauricio Macri usó una curiosa metáfora para pedir que agradezcan el esfuerzo de cada argentino. Y dijo que el baño es un momento de reflexión. Esto es una tragedia, hagamos algo ya. Si traspasa esa puerta ya no habrá vuelta atrás. Se viene perfilando y está dispuesto a entrar. Clausuremos el baño, quiere reflexionar. Macri, tranquilo, por cada reflexión son 1000 despidos. Cuánta tristeza, mientras más reflexiona más pobreza. Llévate una revista o mandate un WhatsApp. Hacete un crucigrama o te podés pagar. Pero estemos atentos, siempre puede pasar que con su mente en blanco quiera reflexionar. Sí. ¡Ay, qué alegría! Macri no reflexiona todo el día. ¡Qué modo extraño este de gobernarnos desde el baño! Reflexiona Marquito, reflexiona Vidal. Reflexiona la Reta, reflexiona Pragay. Reflexiona la Michetti, desde un túnel muy oscuro. La luz que se ve a lo lejos, no tiene ningún apuro. Este es su sinceramiento, ella nunca sufrió hambre. Si te tocó nacer pobre, del túnel nunca se sale. Mentí, mentí que algo queda. No, no. Queda bronca en el pueblo. Dejamos, no te metas. No, lo de pobreza cero era una meta inalcanzable, eso ya lo sabíamos. Metas que ya son inalcanzables. Metas que se suelen postergar. Meta mentirita de campaña. De esta seocracia reflexiva y nacional. No. Tanta mentira organizada, siempre metiendo la mano en la lata, la nata, la niata, la gana, la espata, doctora, piñata es Lombardi. Me mata. Meta periodistas en la cárcel, meta algún amigo a facturar, meta que me está tomando el pelo. Meta blanquear desde Panamá. Meta con arritmia de un gobierno que para los pobres tarda más. Meta bien a tiempo para los ricos. Meta que el pueblo quiere cambiar. No mienta más. Meta meter palo y ajuste. Si no paras, será el pueblo. Mandé a reflexionar. Ahora sí. Sí, estoy más livianito. Cantan estos muchachos, Y te la dicen aparte. Pero muy bonito. Y hablando de gente que te la dice, tenemos ya en nuestros estudios centrales, ubicados en la silla que hemos mandado a traer desde la mismísima Francia, un sillón caoba, con vestigios de terciopelo. Ahí sentado está nuestro invitado. Creo que tiene un pelo del Felipe XIV, me parece, que se ha sabido conservar, ¿no? Pero antes que nada necesito algo como para presentarlo más arriba. Sí, porque está como muy tranquilo. Sí, sí, sí. Tírame música de presentación, Orson. Music, por favor. No, music no. ¡Música! ¡Música tenemos en nuestros estudios de el Matías! ¡El filio del periodismo! ¡El filio del periodismo! ¡Merenjena! ¡Más calzones! ¡Caparetini con bolognesa! ¡Con salsa parisiene! ¡Salsa parisiene no! ¡Salsa parisiene no! ¡Tan recara la parisiene! ¡Sí! ¡Siamo fuori! ¡Señora Deli di Piccolo y Piccola! tenemos una audiencia infantil. Claro, también. Sí, también. Piccolo grande y Piccola grande. Piccolone. Con todos ustedes, Matías Canzoneta. Qué bienvenida, muchachos. Más o menos. Me gustó. Ya arrancamos bien recordando la sangre italiana. Buscamos canzoneta. La canzoneta. En YouTube y nos salió la canzoneta. Es nuestra pequeña introducción para ahora sí pasar de lleno a lo que nos compete. Muy trillado cuando uno es chico, el calzón. Viste, siempre está el boludo en el colegio, sí, che, calzón, viste, calzoneta. Claro. Yo igual creo, discúlpeme, lo voy a contradecir, que por más que te llames Luis, le van a encontrar la vuelta. Sí. A mí es con lo de los pedos, que los pedos silenciosos eran Luis. Claro. Mira, muy rebuscada la gente. Todo va al baño, de ese cuenta que estamos ahí. Claro, ¿no? Estamos ahí. Yo me llamo Jonathan y me decían Negro Jetón. Era lo mismo. Qué locura, debe ser la traducción. Sí, pues seguramente. Sí, yo no manejo mucho. Bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Está con nosotros Matías Canzoneta. Sí. Matías Canzoneta, usted ha trabajado con Víctor Hugo. Sí. Ha estado en medios grandes. ¡Pa! Sí, dígalo porque esto es radio. Yo le explico un poquito cómo es. Que todavía vamos a darle despacito hasta que se acomode. Y eso usted que ha estado en los grandes medios. Tome. Usted que ha estado en los grandes medios, que conoce los medios, le queríamos hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo hace para conseguir auspicio? No, la verdad que es dificilísimo. Difícil. Cada vez peor. Arrancamos. Para mí hay que tener un grupo empresarial atrás. Un grupo empresarial atrás. Espere que anoto. O sea, un grupo vaya empresarial, atrás. Sí, atrás. Atrás, adelante, al costado, atrás. No. Y escuchar la columna también de A lo Perro, uno de los programas que también está acá. Anote. A lo Perro. Eso está en ellos dicen, mirá, no hablamos con. No queremos guita de ninguno, pero si viene alguno, bueno. O sea. Además medio mira tu negocio de golpe, claro. JP de fondo. Mire, ellos quieren llegar a eso. Ahora en capital depende de otras cosas que son más complejas, donde hay una estructura de medios ya, ¿no? En general tienen de medios. Televisión, medios online. Radios. Nosotros tenemos una cámara si quieres saludar, porque esto va a salir sí, también. Sí, pero igual están fingiendo la ley, pero no tienen camarógrafos, le están choreando dos puestos de laburo a dos tipos que podrían estar acá filmando. Usted sabe. Ajá. No, estamos ante una eminencia. Sí, si él lo dice. Porque los otros días todo el mundo bardeaba, C5N, que la GoPro, viste, que ya no hay camarógrafo. Ajá. Bueno, acá también ustedes dos. Predicamos con el ejemplo, dice. Sí. Ta. Claro. Yo aprovechando que agarrar la cámara sabe el flaquito. Ahí está. Gracias. Ahí va. Sí, parate al lado nada más. Sí, símil. Listo. Símil. Claro. Ahí está. Usted que sabe tanto, ¿podemos abusar de usted? ¿De qué manera? Tranqui. ¿De qué manera le gustaría? No, de ninguna manera que sea ofensiva y que sea dolorosa. No, por menos favor. Menos para el alma y el corazón. Salvo que el saber le cause dolor. No, al contrario. Al contrario. Por más está diciendo que sea... la ignorancia es lo mejor para el mundo. Es saludable. Me encantó tirar la pregunta capciosa. Exacto. Pero porque nosotros mira tenemos un sueño. Mira cómo dudé, además, ¿vio? Se llenó el hulo de preguntas, dicen en el lugar. Claro. pero porque nosotros queremos ser buenos periodistas y lo hemos llamado a usted, ¿sabe para qué? No. Perfecto. Una vez más hemos logrado nunca nuestro lo objetivo. Sabe. Lo primero que le queremos decir es que usted está en calidad de invitado. Bien. Y no de elegido. Esto es un proyecto grande, estamos armando un gran circo. Bien. Pero sí queremos que usted nos dé un tutorial. Perfecto. Un tutorial de periodismo, de cobertura, de todo lo que se necesita para triunfar. Bien, bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Cómo arrancamos? ¿Desde qué lado? Le iba a preguntar a usted, teniéndole, ¿cómo arrancamos para hacerle una nota a usted? ¿Para hacer una nota a mí o a cualquiera? A cualquiera. Primero hay que leer mucho sobre a quién vamos a entrevistar. Hay que entrar en tema. Digo, si mañana vamos a hablar, no sé, con el que acá está Guille y todo, el tema el paro de la carne, que justo mañana hay un paro de la carne. Bueno, uh-huh. Leer un poco bien qué pasa con los sindicatos, cómo están conformados, a quién corresponde, cómo están, llegaron a paritaria, no llegaron a paritaria, a quién representa a nivel nacional, a quién a nivel local. Y después decimos, entrevistamos a alguien a nivel local, conocer un poco el gremio, el sector, uh-huh. qué pasa con las carnicerías, hacer un estudio ahí medio previo de lo eso que pasa y después uno, vamos a la nota. Es un montón. Por cada uno que viene al programa. Hay veces que se puede lograr con un poco más profundo, otras veces se hace un poquito algo más. Más leve, con una nota más tranquila, digo, con un informe más chiquito, y ahí llegás, digo, a la entrevista. Tampoco hay veces que hay que estar sumamente preparado, digo, porque si no, uno ante situaciones, hoy que estamos en el periodismo, yo te encuentro a vos en la calle. Y no te voy a decir, che, no, pará que primero voy a ir a ver tu perfil googleo, de Facebook. Claro. No. Bueno, nosotros hicimos eso. ¿Está mal? No, está perfecto. Está bien. Porque estuvimos leyendo acerca de su vida. Está bien. Lo que no sabemos es qué es lo importante y qué es lo que no. ¿Cómo uno...? ¿Cómo se da cuenta a la hora de entrevistar? A la hora de entrevistar, ¿con qué dónde puede estar lo jugoso? Qué pregunta, ¿no? Y bueno, pero ¿voy siempre... Bien? ¿Voy bien? Va muy bien. ¿Más mejor que yo? Sí. Y siempre va a ser... Una noticia ya puede... por ser noticia, ya por algo llama la atención. Después, subjetivamente, me parece que ahí muchas veces no existe la objetividad. Uno dice, bueno, me gusta más por acá. O se charla con el equipo de producción y dice, che, la nota va por acá, va por este lado. Sí. Por ejemplo, hablamos de la garrafa, hablamos de las tarifas sociales. Bueno, vamos a hablar primero qué pasa, no sé, con la garrafa antes. Ajá. Que digo. Ajá, lo sigo. A mí me llama, justo dijo objetividad, ¿no? Y la verdad que hay algo a mí que me llama mucho la atención respecto a las noticias de hoy en día, sí. A los noticieros, básicamente. Uno, por ejemplo, prende, ¿no? La tele, noticiero. Sí. Un niño, accidente. Pum, pum, pum, pum, el musicalizador. Pum. A ver, digo yo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea de poner una música detrás de una noticia? Si uno lo que se tiene que enterar es del niño o de la noticia en sí. Digo yo, ¿no? Pregunto. Hablando de objetividad. Sí. No, es que se ha convertido también como en todo un comercio, digamos. Ajá. La noticia termina, tal vez escrita es más interesante o necesitamos más atención, y hoy con la rapidez que vivimos, la locura que vive todo el mundo, tal vez también te llama más la atención un informe que esté más musicalizado y que por ahí tengas hasta menos palabras. Mirá lo que es. Así que por ahí el mensaje termina siendo más perverso e incompleto que claro. Lo que tendría que ser un informe más completo o con más oralidad o más producido, digo, ¿no? Pero bueno, también es eso. Uno pasa un accidente grave y muchas veces lo primero que hace es crónica, como te lo cuenta. Claro, claro. Y nosotros colaboramos, también, ¿o no? Somos todos hijos de crónica. Todos colaboramos, me parece. Claro. O al menos, qué sé yo. Somos la mayoría. Nos atraviesa sí o sí. Después vemos cómo lo consumimos nosotros. O qué importancia le daba a cada uno a qué noticia, o qué consume, de qué manera lo consume. Igual crónica es como que ya sabés. Ya sabés. Es como sabés. Muy visible. Sí, que se va a venir la orquestación, eso. Se va a venir, digamos. Eso, sí. En cambio, en los otros noticieros es como que está ahí. Está ahí. Como, claro, las placas de crónica las esperamos todos. Claro. Sí, muy, esos muchachos. Sí, ya se vuelven tanto bizarro que por ahí lo otro me suena como más. Claro, queriendo ocultar, digamos. Que pase queriendo, ahí. Una especie de adorno siniestro, digamos. Claro, que pase por ahí. Pero también está bueno, qué sé yo, en una nota emotiva, te ponen una. Vamos a tratar de hacerle una pregunta emotiva. ¿Tiene música ahí? ¿Tiene sí, algo medio ¿Mejoré un poco? No, bien. Ah, vamos, todavía. Tomás, acá el coso, por favor, sí, que disculpe, le estoy pidiendo. Cualquiera. Bueno. Usted tuvo que pasear perros. Sí, tuve una experiencia ahí. Cuéntenos, fue... La nota de color. Fue un tiempo, en realidad duró menos que un pedo en la mano, perdón por la... Por favor, hoy estamos totalmente escatológicos. No quedé tampoco, o sea, tuve una prueba, tuve un momento muy feo de mi vida. Sí, tuve un casting para cuidar perros. Me había quedado desempleado y bueno, haciendo periodismo porque no llegaban las publis, viste, por lo que te conté hoy, de esto del grupo empresarial y todo. Y bueno, había que subsistir, y yo había pintado casas acá también y no había pintado nada, justo habíamos enganchado una changa con el portero y se cayó también. No, venía muy mal, Estaba buscando laburo y no pintaba nada. Exacto. Te estoy tirando. Gracias. Es poesía pura. Gogo es un poeta. Estoy inspirando también con la guitarrita. Muy bien. Y bueno, mandé un currículum para pasear perros y tuve una entrevista en una confitería muy paqueta allí de Capital. Y digo, bueno, qué sé yo, me van a decir, bueno, arrancá mañana, flaco, viste, tenés cuatro caniches, dos Foster Riel y un Doberman. Cualquier cosa, yo no tengo problema, me encantan los perros. Y bueno, fui y todo, tuve una entrevista. ¿Pero qué, tuvo preguntas? Sí, preguntas como muy formal, en una cafetería, ahí el tipo muy formal también, ahí estaba vestido muy formalmente, me dijo, che, ¿qué hace? No, mira, yo soy periodista, estoy, pero en este momento buscando laburo lo que venga, una situación. Ya ahí no le gustó mucho, ¿viste? No le gustó mucho. No, la continuidad, me habló de la continuidad laboral, que mira acá, ¿viste? No es cosa, no es el moco de pavo pasear perro. Yo dije, vos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Manejar la finanza del Banco Nación? Dije yo, ¿viste? ¿Y cuál es una condición sine qua non para pasear perros? No, la verdad es que no me la dijo tampoco el tipo, no fue muy claro. Pues me preguntó de todo, me dijo, bueno, sí, vamos no, a ver qué se vive usted. Claro, al otro día tuve una como una prueba así, paseando un par de perros, dije, bueno, ya está. ¿Y con el tipo al lado ahí? Con el tipo al lado, una empresa muy pro, tenía GPS los perros, viste, era como así. Muy... Pero no, como sí, siempre sí, queriendo sí. Buscar la tenía GPS el cuidador, perro, cuidador también, el paseador también, porque él te regenteaba, el tipo te regenteaba. Digamos, era la cosa que lo dejé atado a la puerta no, de cosas. Al Bobby, no, te afanan el Bobby, se armaba un despelote barro. Claro, perro, claro. Bueno, cuestión que yo dije, bueno, ya está, quedo. Después de toda esa experiencia, dije, me van a llamar. Dijo, oh, qué bueno, me puedo quedar un tiempo más. Unos manguitos. Era enero, en Capital la piloteás, ¿viste? No era que pleno julio, decís, tenés que... Te riegan las patas los porteros, un quilombo. En enero, viste, te van a plaza. Bien. Sol. ¿Y cómo fue el momento que le dijo que no? ¿Algo? No, me mandaron un mail. Fue así frío, tan frío todo, que yo dije, bueno... Así que imagínense mi frustración de todo. ¿Cómo hago para cerrar el tema perro? No sé, fue muy duro. No, imagínense no quedar como paseador de perro. Sí. Cómo sí, seguir sí, adelante sí. Con todo lo que viene después en la vida, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos, no? Como... Qué lindo, bien. Estuvo, ¿cómo? Yo creo que puede andar ahí. Sí. Bien, genial. Después wow. Necesitamos saber cómo es la rutina del invitado. ¿Usted ya tiene todo programado o va... viendo qué sale, qué encuentra, tiene algunos temas en los cuales reincide? ¿Cómo es eso? ¿Cuando programa una entrevista? No, se arma. Por lo general, yo en mi caso, no uh-huh. sé cómo puedo diferente si estamos acá en la conducción del programa de la mañana con Guille, nos planteamos la nota, che, vamos por acá, bueno, después siempre alguno tiene un disparador, che, a mí me gustaría hablar de esto. Se arman 4 o 5 ítems que tiene que estar sí o sí en la nota y después dentro de esa pregunta pueden surgir otras. Pero por lo general, así es como lo armamos aquí en la mañana. Si es una nota televisiva, de un documental, de algo más profundo, lleva otro tiempo. Yo digo, en la radio por ahí tiene otra, pasa más rápido. Digo, ya si hay que entrevistar a alguien como más así, un tipo que te tiene que contar la historia troncal de un documental, tenés que hablar 4 horas, 5 horas, capaz. Perfecto. Y usted que lo conoció al señor Víctor Hugo y que anduvo, ¿qué aprendió de esos lugares donde anduvo ahí con esa gente? ¿Qué puede decir que aprendió? Si sí, aprendió sí, algo por sí, allá. Sí, ¿no? Claro. No, yo siempre digo que. Disculpe que antes que arranque, ¿está bien que el entrevistador hable de su vida? Sí, mientras lo atraviesa lo laboral, sí, ahora sí, no sé. Claro, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted el omelette lo come dado vuelta 2 veces? Por ejemplo, no tiene nada que ver. No tiene nada que claro. ver. Pero ahora que están hablando de Víctor Hugo, ¿yo puedo citar algo que me pasó a mí con Víctor Hugo? Claro. Yo cuando lo echaron Pero espere, ¿usted tiene alguna anécdota con Víctor Hugo? Yo tengo varias. ¿Quiere contar alguna? Pero... Nada, quiero sembrar algo acá, siempre. Que es como la... ¿Cómo me afectó a mí cuando lo echaron a Víctor Hugo? Ajá. De Continental, cuando se llamó el despido. Claro. Yo digo, si lo echan a este, yo estoy cagado. Me pasó eso, digo, de acá a dos semanas yo ya estoy desempleado también. Ya tengo un problema. Porque el loco tenía una espalda para mí. Claro. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Yo ahí cuando estaba, no trabajé en la radio, sino en el programa de tele, en el año anterior. Uh-huh. No cuando surgió todo esto de Continental. Pero no, yo me llevo lo mejor. Siempre he tenido la suerte, no solamente ahí en Bajada de Línea, sino que siempre digo que... por suerte o no, de trabajar con buenos grupos humanos, ante todo. Y por ahí siempre se destaca eso, antes que uno dice la personalidad hoy, de que es un fenómeno, obviamente, claro, en lo que es el periodismo y todo, pero también la humildad hace que sea un par en cuanto a que te enseña, que un tipo abierto, no solamente él, sino todo el equipo de laburo de la producción, ¿viste? Siempre sos uno más que va aprendiendo, obviamente, con tus limitaciones, con la corta experiencia que uno tiene, pero siempre he caído en esos equipos de laburo, no solamente ahí, en radios, bueno, acá en Junín lo mismo. Por suerte, no sé, tal vez en otros ámbitos no es lo mismo y te lleva una mala experiencia, ¿viste? A mí me parece que yo trabajaría con Víctor Hugo, porque yo lo veía en un programa de Zurda, creo que era, sí, que hablaba con el Diego, con que el Diego le tiraba a él. Claro. Este loco, y se la daba sí, al Diego. No, pero... para hacer el gol se la daba. Invirtieron los roles ahí, me parece un fenómeno. Uh-huh. Otra pregunta así, en medio de una entrevista, ¿está bueno pasar a un tema como para distender y volver luego o no? Depende. Si es una entrevista contractual, si está hablando de algo de la coyuntura ahí, está al palo de la mañana, no. Ahora sí. Bueno, entonces, sin más, le vamos a pedir a Orson así un pequeño respiro, algo que tenga que ver con este muchacho. ¿Tiene Orson? Mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me. Impresionante, Don Gog, estoy llenándome de sabiduría. Yo, la verdad, estoy rebalsándome de sabiduría. Le digo la verdad, podríamos hablar de la teoría del derrame de la sabiduría. Yo me ganó esta vez, la verdad, que no me ya no sé qué. Pero por esta vez, ¿eh? Le juego quién tiene más ganas de llorar de emoción. Paco. Muy bien. Igual nosotros como entendemos que el periodismo debe repreguntar, no debe quedarse con una... con la imagen a lo mejor positiva que tenemos de usted, que acá estamos como cariñosamente, usted tranquilamente nos podría estar zanateando. Sí. Y como decía el general, mejor que decir es hacer. ¿Nos podrá acompañar en esta aventura que le proponemos para ver cómo se hace? Sí, ¿podrá entrevistar a alguien que tenemos al otro lado del teléfono? Sí, claro, claro. No le quiero meter presión, no. Pero fue profesor de periodismo suyo. A ver, ya sé por dónde puede venir. Esto es como un posgrado. Sí. Está tejiendo hilos. Es un hombre muy interesante. Es un hombre muy interesante. ¿Tiene temas para tratar? Sí. Perfecto. Igual le podemos ir tirando algunas en el medio. Sí, claro. Perfecto. Usted vaya anotando y yo estoy acá. Muy bien. Estamos. ¿Lo presenta usted? ¿Lo presento yo? Preséntalo usted. Estamos con el señor Ricardo Petraglia. ¿Está en línea, señor Ricardo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Los estaba escuchando muy atentamente. Muy bien. ¿Está con las notas para poner la nota ahí? Estoy saliendo de dar clases, así que tengo la libreta encima. Genial. Bueno, sin más, le doy el pase. ¿Cómo andás, Richard? Mati Canzoneta te saluda. Hola, Mati. ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Richard, querido. Muy bien. Aquí de invitados, aquí en este programa... Que es un lujo, Richard. ¿Cómo andás vos? Bueno, bien, todo bien, Mati. Saliendo, estoy en Avellaneda en este momento. Ajá. Saliendo de dar clases, estoy dando clases en la Universidad de Avellaneda. Sí. Y bueno, por volver para mi casa, con frío, hace bastante frío. Hace frío. Richard fue uno de los grandes profesores que, a partir de cómo daba las clases, lo que nos contaba, cómo tratábamos las noticias, yo empecé a entender un poco más de política, te lo juro por Dios. Y Richard lo debe saber bien porque con Richard justo, ¿te acordás, Richard? Vivimos en la UNOVA, el pleno, digamos, despiole de la 125, el campo. Exactamente, qué año interesante fue para dar clase ese, al menos para dar clase. Claro. Y ustedes además eran un grupo muy interesado por el oficio que elegimos, pero también por la realidad en la que vivían. Y la 125 fue una ley bisagra de la década pasada, donde quedaron en evidencia por ahí algunos actores que siempre participaron de nuestra realidad política, social, económica, pero que la sociedad en muchos casos no lo tenía en cuenta para el análisis. Por ejemplo, los medios de comunicación. Seguro. Y ahí empezaron como a quedar más expuestos, ¿no? Sí. Y bueno, así que decirte... ¿Cómo lo llevas, Richard? Además, estoy muy contento de reencontrarme con vos, porque mucho no te veía, sabes que te quiero mucho, los mejores recuerdos. Lo mismo yo, Richard, sabes lo que te quiero acá, te aprecio, y bueno, la historia allí que tenemos del barrio, la ferretería de tu viejo que siempre me hablaba de la carrera y todo lo que se dio, y acá estoy como en la obligación, Richard, de que te tengo que entrevistar a partir de papeles que me van pasando estos dos que están acá al lado mío, y te tengo que traspolar a la actualidad del agro. ¿Cómo ves, Richard, este momento comparándolo con años anteriores? Te escucho muy mal, Mati. No entendí lo que me preguntaste. A ver ahí si nos escuchás un poco mejor, Richard. Los chicos acá me obligan a entrevistarte y me preguntan por la actualidad. Te digo, hablando del campo, ¿sigue siendo hoy, digo, los grandes pools concentrados los beneficiarios con esta política de gobierno? No te escucho nada. Lo estamos perdiendo un poco, Richard. ¿Sobre la actualidad de qué? Sobre, a ver ahí si nos podés escuchar. Ahí del agro, soplo acá. ¿Me copiás, Richard? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar unos cables ahí atrás y vamos a ver si... ¿Ahí está? Ahí te escucho bien. Ahí está. Sí. Richard, te estaba diciendo que estoy siendo sometido a que te entreviste rápidamente porque hay cámaras acá con estos dos atrevidos que pusieron y me van tirando letra. Y te preguntaba de la actualidad, obviamente, te tengo que preguntar, hablamos del campo. ¿Siguen siendo los grandes pools, digo, los concentrados, los beneficiarios con esta política, digo? Sí, sí, los grandes pools medio que nunca dejan de ser los beneficiados. Lo que hay ahora es, digamos, con el tema de las bajas de las retenciones, uh-huh. un beneficio extra, pero que hay que entenderlo por ahí en un determinado contexto, ¿no? Claro. Digamos, a veces, por ejemplo, yo ahora en la Universidad de Avellaneda, uh-huh. está la realidad, como en muchas universidades argentinas, pero particularmente las del conurbano, de cerrar el turno noche porque no se puede pagar la luz. La tarifa, ajá. Exacto, por el aumento de tarifas. Y ese aumento de tarifas es, digamos, porque la plata que dispone un Estado es limitada. Uh-huh. Digamos, uno a veces cree que la plata del Estado es ilimitada. Uh-huh. Y las prioridades del Estado, digamos, pasan por las líneas políticas que tengan los gobiernos. Uh-huh. El gobierno anterior tenía como prioridad, entre otras muchas cosas, ¿no?, subvencionar la luz y el gas que cada uno de nosotros consumíamos en nuestras casas, como también, y particularmente, la luz y el gas de algunas industrias, de los clubes que cumplían una función social, y así de casi todos, ¿no? Ahora nosotros nos encontramos que vamos a pagar entre un 400% más de las tarifas. Uh-huh. Y eso es porque hay una plata que se destinaba a eso, que ahora no está, y que de algún lado hay que sacarla. Uh-huh. Y esa plata que no está, en parte, uh-huh. venía de las retenciones que tenía un producto que estaba en un momento de apogeo, como era la soja. Uh-huh. Al bajarle las retenciones a la soja, es necesario reemplazarle esa plata con otra plata. Uh-huh. Digamos, o la pone aquel que produce soja, o la pone otro. En este caso, el otro somos los que pagamos nuestra la luz y el gas en nuestra casa, como para explicarlo brevemente. No, boludo. O sea que aquel que produzca en el campo, el gran productor, porque sí. el pequeño otro productor también tiene gasto de luz para producir y esas cosas, si bien le va a aumentar la luz en su casa, va a tener una tasa de ganancia desorbitante, además dándose una política de liberación del dólar, donde también lo que exporte, digamos, lo va a cobrar a otra escala, ¿no? Uh-huh. Lo que es probable es que si no se controlan también las exportaciones y si no hay retenciones, en algún momento aquel que tiene algunos bienes que todos necesitamos, uh-huh. prefiera vendérselo a un chino que vendérnoslo a nosotros. Y no sé de qué manera se va a reemplazar a eso. Uh-huh. Yo la veo mal, la política del campo. Sí, sí. Por ahí alguna gente, fundamentalmente gran beneficiario, qué sé yo, gente de la sociedad rural, debe estar contenta con esta, uh-huh. pues, debe estar muy contenta con esta política. Sí. De hecho, lo expresan. Uh-huh. En el marco internacional, Richard, se reafirma con esta plata que no aceptó Papa Francisco, que dice ser más peronista que nunca en algún momento, ¿no? En alguna entrevista, digo, a pesar de que también con el gobierno kirchnerista ha tenido sus críticas a la gestión, y digo, pero ¿cómo analizás este panorama? Y digo, empieza a jugar un juego también importante la religión en nuestro país, ¿no? Sí, mira, el Papa Francisco, digamos, Bergoglio era un militante peronista, uh-huh. Militaba en una agrupación que ahora no me acuerdo el nombre. Puerta de Hierro. Puerta de Hierro, exactamente. Uh-huh. Donde también militaba, por ejemplo, Guillermo Moreno. Claro. Que no es casual que cuando el Papa, cuando Bergoglio se transforma en Papa, una de las personas que Cristina de Kirchner manda a la Ciudad del Vaticano, o sea, Guillermo Moreno. Uh-huh. O sea, que él es peronista. Lo que no quiere decir es que sea kirchnerista. El peronismo es ancho y medio, no creo que lo podamos desmenuzar ahora en estos tiempos, sí. que tenemos radiales. No sé si es por peronista que él rechaza este dinero. Uh-huh. Me parece que por peronista tiene algunos ideales. No soy una persona que simpatice, digamos, con Bergoglio. Uh-huh. Sí me simpatiza algunas cuestiones medio testimoniales o concretas que ha tenido el Papa Francisco, fundamentalmente entendiéndolo en el contexto de la Iglesia Católica. Sí, sí, sí, ¿no? Claro, digamos, sí, te entiendo. Por ahí, digamos, a algunas declaraciones sí. que él hace y demás, dentro de esa institución tan retrógrada, claro. Sorprenden. Sí, sí, sí. Y sí me parece que es una persona coherente con lo que piensa, como lo fue cuando no estuvo de acuerdo con el gobierno anterior, uh-huh. Y ahora también es coherente con no recibir dinero mal habido, uh-huh. digamos. Él había hecho una declaración, si no me equivoco fue cuando estuvo en Brasil, sí. que como que retó a la Iglesia, que cada tanto lo hace, de hacerse los boludos en, uh-huh. en decir, bueno, dedicamos una cosa, pero cuando viene dinero, claro. Lo agarramos y no miramos de dónde viene. Sí. Uh-huh. Y bueno, y ahora fue coherente con eso, digamos, y eso me simpatiza. Uh-huh. Más allá de que... Y sí me parece que le genera un conflicto porque al actual gobierno, en el sentido de que es el Papa. Claro, claro. Y que podés controlar o podés estar... nada, que podés comprar a capitales financieros dándole sí. plata, podés comprar el campo, pero algunas cosas no se compran con dinero. Sí. Seguro, seguro. Y eso está bueno, digamos, como romántico lo digo, sí, digamos. Sí, está sí, bueno sí. que pase. Seguro, seguro. Ahora, hablando de dinero, Richard y todo, el segundo semestre, lo esperamos para dentro de 2 años, digo, ¿puede aguantar también el bolsillo del argentino con estos tarifazos, el aumento en la canasta básica? Digo, ¿cuál puede ser la presión máxima hasta poder aguantar esta economía que tenemos hoy, afectando obviamente a los sectores más vulnerables? Mira, los sectores más vulnerables la están pasando mal ya. Yo hace muchos años que con un grupo de compañeros y de amigos vamos a un barrio muy muy precario de La Plata, donde hay una casa que empezamos a ir, hará 15 años que había un comedor. Ajá. En los 10 años pasados dejó de haber un comedor para ver un cine, que es un lugar donde la gente va a terminar sus estudios y había apoyo escolar y demás. Sí. Y eso pasó en muchos barrios, digamos. En los barrios había dejado de la prioridad ser la comida, digamos. La gente había empezado a comer todos los días. Le faltaban infinidad de cosas. Uh-huh. Una vivienda digna. Pero había dejado de mendigar comida. Claro. Y esa realidad volvió en 3 meses, digamos. No hay margen, o sea, la canasta, los alimentos aumentaron un 35%, lo dicen las consultoras más, no sé cómo decirlo, más coimeras más afines a este gobierno. Uh-huh. Y además lo ves en la calle. Ahora, yo creo que para un estallido social que alguna gente habla, falta muchísimo, porque vos pensás que cuando hubo un estallido social en el 2001, sí. fue después de 10 años de políticas similares, sí, claro. a estas, uh-huh. cuando la desocupación ya había llegado a cerca del 30%, uh-huh. Y además sostenida durante mucho tiempo. Y el estallido llega cuando la clase media empieza a tener necesidades básicas insatisfechas. Uh-huh. Y para eso falta mucho, digamos. Los sueldos de la clase media en la Argentina todavía son altos. Uh-huh. Son altos en el buen sentido, no digo que hay que bajarlos. No, claro. Y seguramente, digamos, va a haber un montón de repercusiones. Ya hay, uno ve algunos negocios que cierran, ve uh-huh. a las automotrices empezando a ofrecer facilidades que antes no las ofrecían, seguramente los destinos turísticos, como el verano que pasó, en el que viene van a tener una mala temporada temporada, exactamente. Probablemente ya lo empezamos a ver, por ejemplo, hay deserción en la universidad, digamos, hay chicos que dejaron de venir más que otros años, pero de ahí a un estallido social, yo creo que desgraciadamente en algún momento va a llegar, pero que todavía nos queda estar mucho peor. Y bueno, no soy muy optimista. En absoluto. Richard, pero como... no creo que haya un estallido a corto plazo. Sí. Como gran futbolero que sos, te sigo también en Facebook, no solamente con la política, sino siempre con el análisis que hace de River cada vez que juega. ¿Qué estamos haciendo? Te estamos investigando, Richard, desde acá. Guarda dónde puede terminar la pregunta final que me están tirando estos dos sabandijas que tengo acá al lado. Richard, ¿te sorprendió la evasión esta fiscal que declaró Messi los otros días allí, donde directamente dijo, no, habrá sido mi padre? ¿Entregó? Vi un chiste muy bueno, sí. Creo que lo había hecho alguien, la gente de AME o alguien así que sube chistes en redes sociales, que estaba Macri hablando con Messi y le dice, vos decirle que fue tu papá y no tengas problema. Ya tapa presidente, le dijeron. No, ¿sabes qué me sorprende a mí, Mati? Sí. La verdad que no tengo ni idea. Sí. Puede ser que Messi no sepa nada de lo que está pasando. A mí lo que me sorprendió, y muchas veces me sorprendió de Messi, me sorprendió de estrellas de Hollywood, me sorprendió de Mascherano, que siendo gente que viene o de abajo o de una clase media, pero que no era alguien que estaba destinado... Porque si vos nacés hijo de, no sé, de Macri, de Fortabá, de... Sí, del dueño de Techín. Por ahí, digamos, tenés la ambición de estás acostumbrado a que, claro, a que en este país siempre fuiste impune, que así se hizo el dinero de tu familia, y mamaste de potrillo esa lógica. ¿De por qué voy a pagar si soy el dueño del país yo? Claro. Ahora, es hípico, no soy una persona cuya ambición... No sé, yo, por ejemplo, soy la primera promoción de mi familia, sí, que tiene un título universitario. Y por suerte puedo trabajar de lo que estudié. Claro. Y más o menos, no sé, tengo un auto y una casa que estoy pagando un crédito. Y yo, en realidad, mis ambiciones no iban mucho más que eso. Claro. Si yo hubiese tenido un tal... Me formé con eso, digamos. Me formé con eso en la cabeza. Si yo hubiese... tenido un talento que de golpe me transformo en millonario. Claro. Y aseguro el futuro próximas, no sé, 5 o 6 generaciones. ¿Para qué me voy a ganar semejante? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Sí. No lo puedo entender. Sí. No lo puedo entender. Digo, qué, perdón por la expresión, qué boludos. Entendible. O sea, sí, tal cual. Pero después, cómo son las cosas, no tengo ni idea. Pero de mucha gente que se vuelve así millonario en función de su talento. Sí. No sé, mañana me entero de... No sé, hay muchos casos. Sí. El mínimo ejemplo, hasta a veces cuando uno ve los titulares, Richard, no sé, una tontera lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando hacen operativos, digo, no sé, de Arba, los que más deben patentes son los Audi, los Alfa Romeo, digo, bueno, los modelos 90 para abajo tienen todo al día. Una tontera, ¿no? Pero digo, más o menos hasta eso. Pero, viste, yo digo, sí, el otro día me pasó que entré a una ferretería. Y había un tipo, obviamente, con ese deporte nacional de criticar y con esa posición de que son todos lo mismo y que, bueno, esa cuestión. Y le contaba así para todos, buscando un consenso, ¿no? Que había tenido que pagar 30.000 pesos de ganancia. Claro. Y en un momento lo mío, yo le digo, yo ojalá tuviese pagado 30.000 pesos de ganancia. Claro. ¿Cuánto facturaste? Y bueno, pero yo la facturo porque me la gano. Y sí, y porque te la ganas tienes que pagar impuestos. Claro. O sea, ¿viste? Sí. O sea, sí. Te quejas porque te está yendo bien. Claro. Sí. Porque si vos mirás comparativamente, lo que se paga de ganancia en Argentina, no tiene ningún punto de comparación con lo que esas mismas personas a veces siempre ponen de ejemplo de otros países. Sí. No sé, es desorbitante. O sea, en Inglaterra se paga el doble, en Francia se paga casi el doble, en Alemania se pagan 6 veces más. ¿Viste? Y cada vez que se van de vacaciones a esos países porque pueden, porque ganan bien, cada chicle que cobran, están pagando todo eso y no los veo quejarse. Claro. Y vuelven diciendo, no, porque allá es un país serio. Uh-huh. ¿Viste? Porque tiene autopista. Porque, ¿y con qué te pensás que se hace eso? Sí, sí. Hay como una visión fantasiosa de que el Estado tiene recursos ilimitados y, claro, que nadie tiene que... Y eso es magia. Uh-huh. Y bueno, no quiero citar a... Pero no es magia. Claro. Ojalá yo pudiese pagar 30 mil pesos de ganancia. Yo y todo el mundo, digamos, eso es que las cosas también. Seguro, seguro, sí. Molestar... Igual no tiene nada que ver con el fútbol, me dijiste que era como futbolero. No, pero bueno, pero todo tiene que ver con todo, si no miramos ya, Richard, ¿dónde está? Claro. Opa. Terminamos ahí, la terminamos con esa. Richard, acá me piden que lo despida yo, de mi parte te mando un gran cariño, nos volveremos a encontrar seguro por aquí, por estos pagos, por Junín, y bueno, abrazo para vos y la Flia, Richard, sabés que te quiero mucho, y los mejores recuerdos siempre defendiendo a morir la universidad, porque es lo que hablamos, la posibilidad de la pública es siempre poder defenderla de donde sea, así que abrazazo, Richard. La verdad que una alegría reencontrarme con vos, hace mucho que no te veía, tengo un recuerdo hermoso como alumno, que genial que fuiste, sé que te está haciendo bien y que te estás realizando en tu profesión, no me sorprende, y además después tuvimos la suerte de hacernos amigos y... Sí. Y bueno, y eso va a seguir, pero en este trato profesional, por llamarlo de alguna manera, me siento orgulloso que me estés entrevistando, aunque sea una entrevista tanto de prolija. No, por favor. Oh, ahí está, muy bien. Bajó el pulgar. Lo que estábamos esperando era todos. Lo que estaba... lo que estábamos esperando todos. Se iban a escuchar violines casi para el llanto y el Richard me bajó el pulgar. Que ay, se tiraban flores lo uno al otro, pero bien. Veo que la verdad triunfa. Y en lo profesional lo encontramos con Richard cuando apareció el nieto de Estela también, Richard, que ahí fue un gran momento también. Bueno, Richard, claro. Por supuesto, autor del libro, ¿no? Uno de los libros de Estela. Sí, lo leí. Exactamente, qué momento más, qué día mágico es para la historia, para toda persona de bien. Seguro. Qué día perfecto. Richard, abrazo, y no sufra tanto con River, vamos a ver qué pasa ahora, si arranca o no, si hay Superliga, no hay Superliga, pero bueno, esperar. Menos mal que no me preguntaste de eso, porque es más fácil explicar el pago de fondo buitre que lo que está pasando en la AFA. Seguro. Pero bueno, no, también... con River tranquilo. Tranquilo. ¿Se queda? ¿Está Gallardo todavía, Richard? Sí, sigue, todo bien ahí. Creo que es el único que se queda. Ajá. En esta sangría de jugadores que estamos teniendo. Pero bueno, supongo que va a aparecer el semillero, porque la gran diferencia que tenemos nosotros con algunos es que algunos son un club de fútbol y otros somos una escuela de fútbol. Qué grande. Así que algo va a seguir surgiendo. Qué grande, bueno, Richard. Estamos ya, se tornó muy subjetivo. No hay. Abrazo, Richard, gracias por todo. Gracias, maestro. A uno que tenés de al lado y pasando por la cancha Independiente en este momento. Mirá, qué emoción, para vos, para usted. Parate en el auto, por favor. Abrazo, Richard. Muy bien, cerramos la nota, Richard. Muchas gracias. No te pedimos la nota, pues notamos cierta amistad y no es necesario. Muchas gracias, Ricardo Petraglia. Bueno, che, muchas gracias a ustedes. Suerte con el programa, que sé que hace poco que lo están haciendo y que le ponen mucha garra. No es fácil. No. Y por pasar este momento divertido y reencontrarme con amigos. Abrazo de gol, Richard. Abrazo grande. Chao. Bueno, muy bien, linda nota, gracias, lindo, gracias, emotivo, sí, bla, bla, bla, sí, bla, sí, bla. Casi que tuvo de todo. Aparte, sí, con Richard, todo especial, es todo especial. Todo especial. Sí, todo sí, especial. Porque yo laburaba en la ferretería a la vuelta de la casa de los papás de Richard. ¿En Ferrari? Claro, ajá, en Ameguino y Lilidal. Y siempre yo digo, bueno, voy a estudiar periodismo, voy a estudiar periodismo. Y siempre era un quilombo porque íbamos a irse a otro lado, era imposible guita, todo, estudiaba otra cosa. Y Nerio, siempre estábamos ahí, iba Nerio a la ferretería, fuimos un puchito en la mañana a tomar un mate y teníamos la mejor, obviamente, de fútbol, hablamos del barrio, del básquet, de todo. Y Nerio un año me dice, vos sabés que Richard está ahí hablando porque el año que viene tal vez quieran traer la carrera, viste, periodismo Junín. Digo, no, Nerio, no la van a traer ni loco. Sí, me dice, estaba ciclo cerrado en Lincoln, pero acá Richard está ahí laburando, qué sé yo. Y bueno, dicho y hecho, al otro año la trajeron, al final no fue ese de Junín, pero sí fue en Rojas, con un convenio de la Universidad de La Plata y la Universidad de Junín. La llevaron a Rojas, fue allí a ciclo cerrado y viajábamos todos los días con un grupo de compañeros de acá. Y pudimos terminar la universidad viajando todos los días, así que es se dio todo, ¿viste? Así que termino casi con el, la lágrima acá. Con bueno, él. No esperaba menos de salud, Upiel, en realidad. Viva Perón. Salud, salud. Ya, ¿viste? Ya salud. Como medio el chupete de la familia. Nada. Yo lo, no, pero, yo, no, pero lindo, lindo. Está bueno recordarlo. Está bueno. Está tan lindo todo que me da no sé qué pasarle una factura, decir que es el primer invitado que no trae nada al programa. Sí. Perdón, yo, perdón. Pero a ver, yo discúlpeme, pero la verdad que laburó él. Sí, bueno, no, no sé. Está listo. ¿Eh? Sopesamos la balanza. La hicimos joya, me muy parece. Bien, hoy muy bien. Hoy que venimos flojito de sí, tema. Nos vino a ver. Eso como periodismo. Sí, no sé si la tenía esa, ¿eh? No, igual todo se rema, ¿eh? Ajá. Todo se rema. Muy bien. Bueno, entonces, llenos de algarabía, yo no sé, yo, para mí nadie expresa más que los italianos, ajá, que los napolitanos, sí, sí, sí, de donde las canzonetas napolitanas abarcan cada uno de los sentidos de la vida. Las raíces. Y antes de pasar a ese tema, queremos entregarle a usted un presente. Nosotros tratamos de coso, de no de rellenar pequeños espacios vacíos que claro, han quedado en el corazón de una persona. De sanar cicatrices. Parece que es un papel nada más, pero es un vale. Ajá. Es una beca completa premium paseador de dogs. No, sí, no. Sí, sí, sí. Ese, por, exactamente. Gracias. Para que pueda realizarse. Este que salió en el programa de Susana Jiménez, sí, coordinándolo. Sí, para que se pueda realizar finalmente, ¿no? Gracias. Es lo que le falta. Gracias. Sin más. Sin menos. La verdad es que lo aplaudimos. Muchas gracias, señor Matías. Ha logrado muchísimas un montón. Gracias, siempre estará invitado a volver, favor, y si muchísimas necesita gracias, una columna para su programa, sí, acá tiene dos semiprofesionales. Sí, exactamente. Ya está, sí, está arreglado. ¿Qué día les viene bien? Lo vemos porque es a la mañana lo suyo. Sí, no, sí, pero nos pueden grabar. Bueno, nos quedamos conversando. En cualquier momento. Sí, dice, ¿no? Che, hoy lo grabamos, hoy lo pasamos el miércoles. Poneme un tema que mientras arreglamos acá de cosas, algo italiano, por favor. Algo italiano. Monotributo. Más de 1000 pesos por cero. Muy atrasado en Narva. Mil le pedimos. Let's go. Bueno, lamentablemente tengo que informarle que el invitado dejó el vaso ahí al borde, el vinito que estaba en el mismo se derramó, manchando nuestro organigrama del programa. Una fatalidad, un tintillo. Vamos a tener que terminar porque estábamos programados para hacer hasta las 2 de la mañana, pero como se terminó el vino, no llegamos ni loco, no llegamos ni con el envión. No, mirá lo que es eso. Pero bueno, lindo programa, sí, el de hoy, la verdad, relajado. Sí, la relajadísimo. Que la pasamos muy bien, relajadísimo. Era como estar en casa escuchándolo prácticamente. Sí, agradecerle a Matías. Por favor, no solo a Matías, sino hasta el gremio ese que anda con él. Sí, yo quería hablar justamente de eso porque me escuché que estuvieron, más allá de que parece ser buena persona, como que estuvieron calumniando. A la mañana. Sí, hablando del programa este. Sí, saben que no lo escuchamos porque... Claro, saben que dormimos hasta las 2 de la tarde. Sí, somos serenos. Si no, no hablarían. Somos serenos, sí, la cara no te dice nada, viste que estaban mansitos acá. No, porque a mí lo que más bronca me da es el operador, porque el tipo la va desde el anonimato, tira y tira, total, claro, así sí, más fácil. Pero bueno, está bien, no pasa nada. ¿Le proponemos aunque sea un fútbol tenis? Sí. Para ponerlo en un terreno de competencia, pero que nos veamos la cara. Al ping-pong, a la taba, lo que quieran, no hay problema. Bueno, la verdad que muy lindo programa. Estoy lleno, estoy pleno. Ajá, buenísimo. Bueno, entonces nos vamos. Nos vamos. ¿Qué pasa? No, nada. Siempre se queda ahí con algo. Porque... Pero ¿sabe qué? Esta vez no me voy a pelear con usted. Porque ya nos venimos peleando mucho. Yo la verdad que me voy mal a mi casa. Entonces quiero terminar bien esta vez. Perfecto. ¿Sí? A mí me parece perfecto, bueno, porque entonces, le quiero contar algo. Un pequeño emprendimiento que he largado. Ah, ¿sí? Sí. De tanto pelearme con usted, he hecho casi una vocación de eso. Y he puesto mi pequeña oficina de discusiones. Tengo una oficina de discusiones para todo aquel que guste, publicito acá ya que está. Sí. Todo aquel que quiera tener una discusión se pueda arrimar a mi oficina y ahí, bueno. 0600 discusiones, por ejemplo. Algo así, no tengo todavía un numerito, pero... ¿Y cómo funcionaría? La verdad que no me doy cuenta cómo podría ser. Bueno, usted quiere discutir. Pongámosle que sí, tipo catarsis, digamos, como para... algo así, o para reafirmar algún pensamiento que tenga también, ahí medio también dudoso. Sí. Usted se puede acercar, lo va a atender la secretaria. Tengo secretaria. En realidad estoy en un edificio con otras oficinas. Ah, pero está muy bien, es un señor curro. La verdad que viene muy bien porque ya... Como no tenemos piciantes. Claro. Bueno, ¿quiere una pequeña muestra? Sí, ¿cuánto? Pero como, ¿cuánto me saldría? Pero espere, primero llegue que lo va a atender la secretaria. Ah, bueno, entonces espere que llamo, a ver. Adelante. Ah, ¿qué tal? Mire, yo venía a discutir. Perfecto, ¿es la primera vez que viene? Sí, es la primera vez. Muy bien, ¿quiere una discusión de 5 minutos o quiere el curso completo? No, con una discusión total, es la primera vez, yo me alcanza con una perfecto, discusión. Perfecto, una discusión de 5 minutos. Sí, 5 minutos. Son 100 pesos. Ah, bueno, ahí le doy 100 pesos. Es barato. Gracias. Bueno, pase a la oficina 12, por favor. ¿Oficina 12? Sí. Y llamo nada más. Y golpea y lo van a atender. Bueno. Adelante. Sí, mire, yo venía... ¿Qué hacés, pedazo de pelotudo? Otra vez llegando a cualquier hora. Manso, salame, eso no te puedo... Yo venía... ¡Inútil! ¡Inútil! Espere, yo vengo a discutir acá. Ah, no, estos insultos. No, yo vengo a discutir. Ah, ¿no? disculpe, 12A. No. Ah, 12A, la oficina de al lado. Vale, me confundí. No hay problema. Bueno, idiota. ¿Cómo? Bueno. Sí. Adelante. ¿Este es el despacho para una discusión? Ya se lo dije. ¿Qué me dijo? No me dijo nada. Ya se lo dije recién. No me dijo nada. ¿Sí? No me dijo nada. Sí, le dije. No. ¿Pero cómo que no le dije? No. Le dije. Me dijo que no me dijo nada. Pero ya le dije, por favor. ¿Qué me dijo? Disculpe, es una... Sí. ¿Discusión de 5 minutos o de 30 minutos? No, de 5. Yo pagué de 5 minutos. Perfecto, no, acá no toca 5 minutos. Sí. Pero ya se lo había dicho. No me dijo nada. Le digo que no me dijo nada. Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? No, lo digo que no. Aparte, esto no es una discusión. Sí, que lo es. No, este, usted es una contradicción. No, no es eso. ¿Que sí? No es eso. No. No es sí, eso. Sí, es una me acaba de contradecir. No es verdad. Sí, es. No es verdad. Pero, no. Tonterías. No, no, aparte esto es inútil. Esto no es inútil, por sí, favor. Sí, digo que sí. Aparte, yo vine acá a discutir. Y bueno, y que entonces no es inútil, usted está discutiendo. No, no, pero la discusión no es una contradicción. ¿Cómo que no? No, no, una discusión es una serie conexa de afirmaciones para establecer una proposición. No, no es. Sí, le digo que no sí. Es eso, no sí, es eso. No es solo una contradicción. Oiga, si discuto con usted, tengo que tomar una postura contraria. Bueno, sí, pero no es solamente decir, no lo es. Sí lo es. Que sí, que no. No es que eso, no. No, que le digo no, que no, pero por favor, no. Una discusión es un proceso intelectual. La contradicción es negar automáticamente lo que el otro dice. No, no es eso. Sí lo no es. No es eso, gracias, buen día. ¿Qué buen día qué? Ya está, terminamos. No, pero espere que justo estaba entrando en calor ahora. Y bueno, no sé, si le lamento, pero ya pasaron los 5 minutos. No, no, ¿cómo 5 minutos? No pasaron 5 minutos. ¿Cómo que? Me temo que sí. No, no, no. Bueno, mire, no puedo seguir discutiendo. Pero, bueno, ¿qué? Pero bien, no habían pasado los 5 minutos. Mire, si quiere seguir discutiendo, tiene que pagar los 100 pesos de los nuevos 5 minutos. Ah, bueno. Ah, esto es un choreo. Bueno, está bien, se lo pago. Está bien, 100 pesos, ahí tiene. Pero no habían pasado 5 minutos, ¿eh? Bueno, mire, si quiere discutirme tiene que pagar los 100 pesos de los nuevos 5 minutos. Pero se lo acabo de pagar. No, recién. No me pagó nada, señor. Sí, se lo acabo no de pagar. No me pagó nada, por pero favor. Que sí. Pero no quiero discutir. Sí. Pero no, que sí. No, que no, pero, que entonces, no. ¿Y por qué está discutiendo si no pagué entonces? Ah, lo agarré ahí. No, ah, no, no, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, entonces ¿por qué no? Si me está discutiendo es porque yo pagué. No, puedo también discutir en mis ratos libres. ¿No sabe qué? Usted me hartó. De vuelta, me hartó. No, me hartó. No está hartado, fíjese. ¡Que sí, estoy hartado! ¡No está hartado, que sí, no está estoy hartado! Que sí. Caballeros, bienvenidos al... Primera regla del... No hablar del... La segunda regla del... Es no hablar del... La tercera regla, descamisado y descalzo. Cuarta regla, las peleas son de a dos, no más. Quinta regla, si usted entra en el club de la pelea... Si es su primera noche... Club de no, la no, pelea no lo diga, claro. Porque ahí está diciendo club, que es el club de la boludo, pelea. Dije, no pero ya no la solo pelea. Rompiste la primera regla, no, sino la segunda vos regla. Fuiste igual. ¿Vos? Si vos lo dijiste. No, vos. Pero escuchame una cosa, no puedes mantener un diálogo. No, vos. ¿Para qué estudiamos? Vos. Pero vos. No, vos. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín, del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, oh, oh, oh. Ah.